Entrevista realizada a Julio César Ramírez Londoño y su esposa Blanca Rosa Gallego Vázquez por María Teresa Arcila y Juan Fernando Londoño en el marco del proyecto Raíces, Cultura Silletera, jueves 20 de septiembre de 2018, Vereda Barro Blanco, Territorio Cultural Silletero. Esto está piada, mire. Sí. Esto está bien. Muro de tapia. Claro. O revoque. Muro de tapia, pero esto es revoque. Y dicen que es que no pega el revoque en tapia. Sí, porque el revoque de cemento. ¿Hombre? ¿De qué? Revoque de cemento. Claro. Arena y cemento. Sí. Y esto no tiene, ni tiene clavos, ni tiene tapa, ni tiene sarán. ¿Y qué es eso? Sarán es una... sarán con queso, con que hay corrales de gallinas. Esto es la mera tapia y el cemento. Anjeo. Dicen que no, pero... No tiene. Si tuviera anjeo ya se había caído, oiga. Ya sí había caído. Dicen que no pega, pero sí pega. El pues sí, sí pega, pero con el a cabo de los años se va soplando. ¿Y sabe qué? Esto era boñiga, vea, oiga, esto era boñiga. ¿Se acuerda que hubo un temblor como en el 1960? Sí sería. 63, pues, una cosa así. Que se rajó la iglesia de Sonsón y se rajaron muchas. Que se cayeron muchas casas. Sí, sí. Y llovía, estaba temblando y nosotros nos salimos para Palamanga y la casa era así, vea. Qué susto. O sea, así. Y apenas se averió allí en una división que había, medio se averió una tapia. Un muro de la tapa. Y de ahí. Muy fin. Raspamos la boñiga, porque esto era boñiga. Uh-huh. Raspamos la boñiga y ya se le tiró cemento. Uh-huh. Ah, pero entonces lo que tenía de revoque era en boñiga. Era boñiga. Era boñiga. Ah, con eso se. Se averió mucho, se escascarió. Y se blanqueaba. Pero lo que fue tapia, no se mosqueó con el no se terremoto. Mosqueó, no se mosqueó. Ni esta, oiga, ni esta. Ni la de allá abajo, que también es de tapia toda. Esta tiene una parte adobe al lado de atrás ya. Pero lo que era tapia esta y la de allá abajo donde vivía mi mamá, también es tapia todo y también es revocada y tampoco se averió. ¿Esa la hizo su papá? Esa la hizo mi papá. ¿Y esta también? Esta también la hizo mi papá y otras más. Y otras más. Es que no fue esta, sino muchas. La de mi tío Candelario, ¿usted esa? Uh-huh. ¿Usted ha ido allá? Sí. Esa es tapia. También la hizo. También es de tapia, esa también la hizo mi papá. Ajá. Y yo también alzaba tierra allá. También lo tocó. Yo era ayudante, pero echando tierra. Uh-huh. Porque eso eran dos. Es decir, la tapia, eso era dos hojas. Uh-huh. Dos hojas de metro. O de más, por ahí de 1,20. De altura. De altura, de altura. De madera. De madera. Pero madera muy fina porque eso para uno darle con un pisón y que no se raje. Y eso tenía seis, es decir, seis palos. Uh-huh. Y eso tenía tres cosas que se le ponían ahí. Entonces la hoja del tapial se descargaba sobre aquí una hoja, aquí la otra. Aquí una compuerta y aquí otra. Entonces eso se amarraba con lazos. Sí. Y entonces aquí se le metía una cuña y se apretaba con un martillo. Uh-huh. Y se le ponía un palo aquí en la mitad y otro más arriba. Un palo aquí y otro más arriba, y eso se apretaba con lazos. Uh-huh. Y cuando iba aflojando, se le iba dando con otro palo, se le daba la vuelta ya, para que no se desatara. Y eso lleva leña, piedras, lleva... La traba es leña. La traba es que... Se le echa así atravesado, pedacitos de madera, ¿sí? Y se le echa más tierra y dele pisón. De, pisón como... Por ejemplo, como para añadir una tapia con la otra, había que ponerle de madera. Uh-huh. ¿Sí? Ya soy muy sencillo. Se le abría un hueco a la tapia ya, a esa, y se le metía un palo. Y échele tierra y pise. Y de esa se le pegaba la otra. Y dele para adelante. Y vea, y esto es tapia, vea, oye. Y decían que es que no, o sea, no pegas. ¿Cómo no va a pegar? Es que el adobe también es tierra. Pero cocido. Pero el adobe lleva la ventaja de que... El lado lleva la ventaja que es quemado. Y la tapia no es quemada. La tapia es original. Uh-huh. Buenas. Y la tapia es original, tierra pura, tierra. Y estas casas son calienticas hoy. Sí. Son ricas. Entonces, antisísmicas y térmicas. Qué bien. Ah, qué bien. Pero yo todavía no entiendo muy bien. No. ¿Qué? Todavía no entiendo bien la técnica. El cajón que armaban tenía 1.20 de alto. No. Son dos hojas. Es decir. Pero larguitas. Dos hojas. Una de este lado y la otra aquí. Eso aquí en el centro lleva. Una cosa que llamo una compuerta es parada de aquí. Y la pero otra es que punta. ¿Cuánto es el largo más o menos? La compuerta o el tapial. Las hojas de tapial es como de allá aquí. De este postre. De ese postre a este. Al otro. O sea, 2 metros. Sí. 2 metros. No, sí. Por ahí de 2 metros o 2 metros y medio. ¿Y dónde consiguieron esa hoja? Ah, eso era, ve, como no había eso, lo prestaban, lo alquilaban. ¿Y de qué madera tenía que ser? Ah, eso era una madera tiegre, ¿sabes? Así. Pero pesaba. Era tiegre, ¿sabes? No podía con una hoja de esas. Y entonces eso no iba clavado con clavos, sino con unos, es decir, eso le encarraban, perforaban aquí con un barreno y le hacían varios huecos y le iban poniendo unas mesas ahí, los pisaban bien y ya. Ah, para poderle, porque claro, 2 metros de largo por 1.20 de alto. Pero lo armaban con listones y le metían como tacos, pues lo unían claro. Con tacos cada listón. Dos tacos aquí, dos aquí, otros dos en la mitad y otros dos en la otra punta. Ah, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eso se le ponía, es decir, del ancho de la compuerta se le ponía un palo aquí y otro en la mitad y otro en la otra. Atravesado. Sí, atravesado. Para que no se ajustara ni se abriera. Entonces los dos palos de allá lo tenían. Uh-huh. Entonces eso se le ponía una cuña, eso llamaba que es que las agujadas. Se le metía una cuña aquí. ¿En dónde? Eso es una caja así. Entonces este palo y este tienen pues una cobertura, pues una... Entonces se mete el palo allá y aquí y se le pone como la compuerta ahí y ya se aprieta con unos lazos. Con lazos. Con lazos. Y entonces allá abajo se le mete una cuña, pedazo de madera. Uh-huh, para que no se mueva. Y hágale. Entonces empieza. ¿Y cuánto tenía de ancho la cinta? 50. Ah. 50. ¿Dos por 50? Por 50, por 1,20. Sí, es que mire aquí, mi papá era un maestro junto con y él tío. Tenía los... ¿Eh? Las, ¿cómo le decían a las placas? A el tapiales. El tapial. Ah, estoy haciendo una casa, estoy tapiando una casa en tal parte. ¿Cuándo acaba ahí para que me vaya a hacer, nos vayan a hacer? Ah, sí, listo. Cuando acabemos ahí, vamos para allá. A 30 centavos me trabajaba un cuñado de mi papá. A 30 centavos, oiga. 30 centavos el día. ¿Usted le pagaba a él? Le pagaba al cuñado, mi papá no me cobraba. Pero al cuñado sí, ¿eh? 30 centavos, 25 centavos, y ese era un sueldazo. ¿Al día? Al día. ¿Era un sueldazo? Desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde boleando. Tierra. Y uno acababa con el hombro maltratado. Y dele pa'l hueco, y mientras que armaban el tapial, uno picaba la tierra allá. Picaba la tierra en el hueco. ¿Y la tierra cómo debía ser? La tierra peña. ¿Qué peña? Amarilla. Y tierra colorada. ¿De esa? De esa que hay allá. No puede ser negra. No puede ser negra. Porque la de negra se desmorona. ¿Y entonces cómo buscaban esa...? Ah, muy fácil. Esa es la tierra más fina que hay. La peña. Porque es que toda, en todas partes la tierra no es la misma. Sí. Tierra arenosa no sirve. Tierra negra. ¿No ha visto usted? En Medellín todavía hay muchas casas. Por los lados de Buenos Aires. En tierra por negra. Prado Centro. Casas de pura... Boston. Por Boston. Casas que son hechas también de tapia. ¿Eh? Hay tapas que se caigan. Así hay una, es una tierra como negruzca. Esa es mucho más fina que la que de por aquí. Hay casas hechas con tapia. No, mi hija, pues que vea. Tenía un golpe a la pared y verá que la que se dé el golpe es usted. Es que eso es... no, es que yo sí le digo. Andrea, yo le voy a contar a usted. Esta casa era nivel 3, estrato 3. Y fui más de una vez a las empresas públicas a que me cambiaran el estrato. Que me lo rebajara. Era mucho para nosotros. Hombres. No, es que las casas de tapia son más finas que de adobe. Esta era la consejo. No. La casa suya es de que de tapia, hombre. No, es que las casas de tapia son más finas que de adobe. Con eso me despachaban. Bueno, ¿y cómo fue la hechura de esta casa? A ver. ¿Cómo quiere que le diga cómo fue la hechura? ¿Usted cómo se la ideó? ¿Cómo, cuántas piezas tenía que tener? No tenía sino una sola pieza. La idea mía era que yo soltero, pues yo toda la vida he trabajado. Toda la vida he trabajado, no me he quedado sentado. Ya me gustaban las muchachas y me dio... por conseguirme a esta de novia. Y le dije, voy a hacer la casa. ¿Cuántos años tenía usted? Por ahí 17, 18 años. Pero muy precoz. Le dio rapidito la ventolera. Sí, voy a hacer la casa. ¿Cuántas veces eran novios y luego ¿Y cuántos usted... tenía usted? Por ahí también la misma edad casi. Sí. ¿Me ¿Y dio? A usted sí le gustó. Porque esto era monte, por aquí para abajo monte, no, para allá monte. Y, vea, es que primero uno se conseguía el novio el novio o la novia, casi que porque los padres le decían a uno, vea, mijita, esa persona es de tan buena familia, de tal y tal cosa. Así sea muy pobre, en todo caso es que trabaja. Decían los padres de nosotros. Ajá. Así sea una persona muy pobre, pero que le guste trabajar. Porque, ¿qué se ganan ustedes bien cansados de trabajar aquí en país a trabajar a otra parte? No, tampoco. Y me dio por hacer la casa. Ah, voy a hacer una casa. Y me dijo mi papá, hágala que yo le ayudo. Yo le ayudo a hacerla. Y me dijo, consiga, yo sembraba papa. En compañía con un tío mío, con Candelario. Sí. Y tenía dos bestias, sacaba carga a la carretera, eso era carga para allá y carga de para acá. Conseguía la plata y entonces ya voy a hacer una casa. Entonces, pero tenía que comprar la teja primero. No podía empezar a tapear sin tener con qué tapar. ¿Con qué hacer? No, con qué taparlas. ¿Por qué? Porque había, no se podía, si llovía, se daña. Se mojaba la tapia y era trabajo perdido, entonces tenía que comprar la teja. Me fui para Medellín y compré 1,000 a 6 centavos. ¿Mil tejas? Mil tejas. A 6 centavos compré teja. La compré en el galpón del Rosario por Guayabal. Me la subió un familiar de mío también. Bien. Eso me la subió. No, pues, es que ya esa ahí no me acuerdo cuánto fue que me cobró. ¿En qué la subió? En un carro. La subió un familiar de mi mamá, un sobrino de mi mamá. Me la subió hasta el Yarumo. Sí. No, más arriba. Era más arriba. Era más arriba. Y entonces todos los días salíamos por un viaje, por la mañana y por la tarde. Después de trabajar el día salíamos por la que traje esas 1,000. ¿Usted solo? Solo, con mi papá y muchos. Los amigos le ayudaban a uno. ¿Iban todos de aquí a allá? Sí. ¿A traer un viaje? Y a traer, nos asaban los días 50 tejas cada uno. Y eso ya, ¿A la espalda o a la espalda, bestia? A la espalda. ¿Cargada? Porque sí, no había por dónde traerle en bestia. Eso era camino. Era camino. ¿Y cómo se carga uno a la espalda 50 tejas? Ah, eso las amarraba una sobre otra hasta que ajustaba las 50. Y las amarraba con un lazo y le ponía el cargador y alce. Alzar allá y descargar aquí. Porque mi papá también tenía alientos. Primero la vida era dura. Ah, pero o sea, estaba por ahí 60, 70. Hoy en día los jóvenes. En ese momento, cuando usted estaba construyendo la casa, ¿su papá tenía cuántos? Mi papá estaba muy joven. Estaba joven. Mi papá me murió muy entero. Y era muy guapo. Me puse a hacer mi casa. ¿Entonces cuántos días se demoraron trayendo las tejas? No, eso las trajimos en menos de una semana. Que salíamos por la mañana y por la tarde y cada salida traíamos 100 o más. Eso las traíamos a la espalda. ¿Y dónde las dejaban y las tapaban con acá? ¿Qué? Aquí. ¿Y no se tapaban con nada? Con intensiva llevar eso. Bueno, entonces ya después de que tenía las tejas. Era para ponerle, se hacía la tapia y por la tarde se le ponía la teja sobre la tapia para que si llovía no se fuera a mojar. ¿Me va entendiendo? No, espere. ¿Cómo empezaban a hacer la tapia desde el principio? Antes de hacer la tapia, ¿qué hacían? Buscaban, tenían que buscar el terreno, eso era en cualquier parte. Se hacía el banqueo, el plan pues. ¿Se hace un banqueo? Sí, se hace el banqueo y se consigue piedra. Piedra, para ponerle la cepa. De una quebrada. Sí. ¿Y aquí de dónde trajeron la piedra? Allí había, donde mi papá había una roca y piedra y traída de allá. ¿Y había que picarla? Piedra. ¿Y había que picarla o qué? Claro. Julio, vea, pongamos una cobija aquí. Y entonces se hacía el banqueo. Sí. A punta de asador. Punta de pala. Pico y pala. Pico y pala. Y luego, ¿qué? Cuando estaba el banqueo, ¿qué se hacía? Ah, ya se empezaba, se armaba el tapial y se ponía la, y la cepa, se le echaba piedra. Primero sí, se ponía el tapial. Esto aquí y luego, tiene piedra. Pero primero se hacía el tapial. Antes y luego la tapia. Antes de montarle la tapia. Se hace la cepa. Se hace una ringlera de piedra. ¿De cuánto de profundidad? A nivel de lo que abarque el tapial. ¿Y de cuánto de profundidad? Más o menos por ahí de así. No, no más o menos así. 30 centímetros. No. Eso va sobre un murito de piedra, pero no lleva cemento y no puesta la piedra ahí. Entonces se delinea la cepa, más o menos a esta profundidad, y se empieza a llenar con piedra. Y se empieza a llenar hasta con arriba, piedra. Arriba, hasta el... No, hasta el borde de la hoja del tapial. Ahí se llena con piedra. Y ya échele tierra. Y empiece a botar, a darle y dele pisón. Entonces, ¿cuánto demarcaron en las cepas toda esta casa? Esto tiene 12, 13 metros de allá, de esquina a esquina, 13. ¿Y para el fondo? Y 13 metros para el lado de atrás. Y al fondo lo que abarca allá. Ah, es de 13 por 13. 13 por 13. Y esto tiene 4 metros. Oiga, pues, me dio por hacer la casa. ¿Para qué edad, pues? Después de que yo ya hice esta, hizo Jairo, el hermano mío, también la de la allá. También es de Tapia. Hizo Javier Londoño allá. Después de esta. Sí. También. ¿Pero es de Tapia? ¿Lote era de quién? De la mamá. El lote, sí. Este lote era de la mamá de él. Vea, esto no era ni de mi mamá, esto era del abuelito. Del abuelito mío. Del papá de su mamá. Del papá de mi mamá. Pero entonces aquí, en esto, mi mamá vivía allá abajo. Y el tío mío vivía aquí enseguida. Esto eran cuadras, son como 30 cuadras. Y entonces la partieron para dos. Para mi mamá y para don Pedro, que era el hermano de mi mamá. No eran más hermanos. Sí, hermanos habían más, pero había mucha tierra. Pues aquí partieron esto para los dos. A otros les dieron allá en Santa Rita, a otros por allá. Había una casa en el Ciso, les dieron en el Ciso. Y ya. Esto aquí, era la herencia de mi mamá. Y aquí estamos en la herencia de mi mamá. Y así ahí vamos. Si faltamos, yo también les dejo esta adherencia a los hijos, lo que me toque a mí. Pero es que ya los hijos están, vea, al alrededor. Ah, los están rodeando, ustedes protegiendo. Este caserito que hay aquí es de los hijos. Aquí no vivimos sino familia. Sí, vea, esto era madera de monte, es decir, todo era. Y esto lo traje yo de una finquita que había comprado mi papá por 150 pesos. La madera. Una finquita, no, una finca. Eran como 4 cuadras. Y había madera sin dar a convidar, oiga. Y allá traje yo la madera para armar la casa. Para poner, enlatar, maguey y madera. ¿Qué madera escogió usted? Arrayán. De toda clase, había madera de todo. De toda clase, sí. De toda clase, eso era monte vivo. Y ahí he traído la madera para armar esta casa. Y para dar. Y la que se robaban y ya. Esto no lo hice yo con esta madera. Esto ya fue hace poquito que le cambiamos el techo a la casa en eso redondo. Era palos de monte. Eso era palos de monte. ¿Y duró todos esos años esa madera ahí? Sí. Ay, es que... Oiga, y cuando la sacaron, no se podía cortar de lo fina que estaba. De lo fina. ¿Y por qué decidieron cambiarla? Porque sí. Ah, para quitarle el marrón. Para ponerle tablilla, porque esto era boñiga, vea, boñiga. Y entonces eso, cuando llueve, cuando caía granizo, se quedaba en las tejas. Y eso se iba cayendo. Era boñiga. Se iba cayendo todo. El empañetado. El empañetado era boñiga. Sí. Entonces, para poderle cambiarle, hubo que cambiar de madera. Entonces, ¿cómo era la casa por dentro, la que usted se ideó? ¿Esta? Sí. Así como está. Mire. Estos palos no se los he cambiado, vea. Estos palos. Esas vigas. Estas vigas. Ni las sobretapias. Es que sobre estos palos van otros palos que van hacia lo largo. Allá, como el caballete, ¿o qué? No. Aquí, hay desde allá van otros palos casi enteros. Dentro de la tapia. Sobre la tapia. Sobre estos. Sobre. Y estos palos ahí donde están, le digo. Realmente tiene por ahí 66 o 67 años. ¿Y esa qué madera es? Eso es pino. Entonces, pero otra explicación. La madera que va así sobre la tapia, de esa se pega esta. También se va empatando porque no hay un árbol tan grande. Esa solera de afuera era enterita. ¿Cuál es? ¿Qué es una solera? Esa. Esa era entero. De 13 metros. Sí. De 13 metros. ¿Y era. Esa en qué madera era? Pino también. También pino. También pino. Eso estaba en los bosques, el pino. Sí, buscaban los bosques. Pero entonces, Mático, entonces, este espacio aquí grande siempre fue así junto todo, así abierto. Sí. No estaba que hubiera un cuarto aquí y otro cuarto. No, había, no. Había esa ya, y la cocina y nomás. Esto es tapia, vean. Entonces, esto sí es nuevo. Esto sí es nuevo. En material. Claro. Toda esta parte. Esto es lo que es esta parte. Esto es nuevo. Y esto está. Entonces, ¿cuántas divisiones hicieron? Lo único, cuando hizo el temblor fue esa división. La que dañó. Entonces, esto era completo y aquí hay otra división. No. Y esa también es tapia. Esa división es tapia. Y allá hay otra. Otro espacio. La cocina. Entonces aquí eran las habitaciones. Sí. La habitación donde todos dormían. No era así. No, ese. Pero esta división no estaba. ¿Eh? Esta división era tapia. Ah, sí, era tapia, sí, y la cambiaron. Así tal cual, la casa era así tal cual. Sí, exacto. Hasta aquí, hasta esta pared. Sí, hasta esta pared. ¿Pero esa puerta sí existía? No. No, esa puerta no existía. Eso lo hicimos de nuevo, pa. Eso se hizo después. La casa era esta. Muy bonito. Aquí criamos nosotros los 8 hijos. Todos dormían aquí en este cuarto. Nosotros dormíamos allá en una camita y todos los otros en otra porque no había más. Pero aquí. Ahí hicieron los 8. Y esto era tabla. Oiga, pues. Oiga, esto era entablado. Ah, era entablado. El piso. Era pura tabla. Y entonces ya con el tiempo ya se va deteriorando la tabla, se va dañando y pues ya la cambiamos. Ya le cambiamos. A esto le hemos puesto piso en 3 veces. Uh-huh. En 3 veces con esta. Bueno, yo creo que esta ya no entierra. Claro, esta ya no entierra. Esto dura otros 100 años hasta que los entierren a ustedes. 100 años quiere. Más. Vea, estas ventanas nos las hizo el hermano de ella. Bueno, estas ventanas. Tan bien con. Lindo. Entonces nos dicen que no le cambiemos la forma. Que como es una casa antigua, le dejemos las ventanas, claro. La puerta también muy linda, que fuera no, de madera. No, la puerta era de madera también. También era de madera, pero no hay veces en voz. Sí, le cambié. Y la madera, la puerta también la hizo el cuñado. Sí. Sí. Él era carpintero. Hermano mío. El hermano de ella era carpintero, mi hijo. Le voy a dar... espera. El papá de ella me regaló un pino. De eso, así grande. Un pino, pero eso era un pino. Es que vea, para que saque la madera, para que le ponga tabla esto, porque esto era tierra. El recién casado, para que le pusiera tabla. Si la entablara. Oiga, listo. Ya cuando los muchachos iban creciendo, ya ellos se acostaban en el piso, en las tablas. Y era calientico. Era bueno. Porque en esa época hacía más frío que ahora aquí. Sí. Y el entablado me lo hizo mi papá. Con vela. Y con leña. Vela. Y cocinando, sí, y cocinando con leña. Y trayendo el agua de la quebrada. Sí. Y cocinando con leña, que era otra cosa. Eso fue la cocina era allá, otro cuarto aquí, aparte. Claro. Pero también con techo y todo como. Lógico. Sí. Ahí está. Sí. Claro. Ah, muy buena cocina. Esta era la cocina. Muy amplia. Está muy bonita. Gracias. Muy elegante su cocina. Esta era la cocina. No, pero esto era. Eso era madera de monte también. Mm. Y esto aquí era un fogón de leña. Sí, era un fogón de leña, ¿eh? Y el pollo. El pollo era allá. Una piedrita. La piedrita para el maíz, para molar. ¿Cómo se llama? Para cascar. Eso. Y tenían pilón. Sí. Me faltaba la mazamorra. Uh-huh. En cambio ya hay que comprar. Ya es que ya no hay que trabajar, mijito, por Dios, porque es que ya estoy muy vieja yo para cocinar tanto. Pero el lote que ustedes le dieron de su mamá, que tenía para cultivar. Sí. ¿O era solo para la casa? No, es mucha tierra. Aquí hay mucha tierra. Ah. El lote, yo trabajo, siembro, pero allá de mi mamá, en la casa de mi mamá. Ahora vamos allá. ¿Ah? ¿Cuándo vamos a conocer? Va allá por allá. Está muy lejos. Sí. Sí. Entonces, ¿quiénes fueron los oficiales de esta casa, que construyeron esta casa? Mi papá y el cuñado. ¿Y usted? Yo cargaba la tierra. ¿Usted era el ayudante? Yo era el ayudante. ¿Qué hacían los ayudantes? Alzar tierra, echar tierra. ¿Y qué hacía? ¿Y el traiga, maestro? Le decían a uno, traiga madera, lleve madera. ¿El maestro era el más papá? Tierra. Su cuñado. Buenas, ¿cómo están? Buenas, bien, gracias. ¡También la pesaron! Su cuñado y usted eran los ayudantes. Un cuñado de mi papá. Mi hermana de... Ah, cuñado de su papá. ¿Un tío suyo? ¿Un tío? No, sí, no era tío. ¿Pedro Luis? No. Pero Luis, sí, era Moisés, el, era de, era de, cuñado de mi papá. Moisés. El señor llamaba señor. Moisés, otro señor. Y el maestro era su papá. Hey. El que sabía lo que estaba haciendo. El claro. El que planificaba todo. Era que él no era, hizo la de él, ni él. A mí me tocó echarle la tierra a la casa allá abajo. Yo, también. Rosa. Hola, Marta. ¿Cómo estás, mija? Bien. A la de él. Claro, donde vivía, ¿no? Que también es de tapia, toda es de tapia. Esa sí es toda de tapia, no tiene de adobe nada. Esa sí es tentada. ¿La casa donde vivían? Donde vivía mi mamá. La que no quiere que vayamos porque está muy lejos. No tan lejos. No, está muy lejos, pero... Vea, aquella otra también es de tapia. La casa donde... Vea. Como quien dice, la casa de los abuelitos. Sí, la casa. Usted. Y la de donde yo... ¿De quién? De Candelario. También de Candelario es de tapia. Esa sí que es bonita. Ellos también la conocen. Sí. Allá usted ha ido. Ahí es donde Candelario. ¿Y cuál más es de tapia? ¿Nos iba a decir por acá? Se tapia también. Y esa la han reformado mucho. Sí. Le pusieron ventanas de... Y también a de tapia. De allá abajo hay que subir el agua. Hay que subir el agua por acá. Y casas viejas, antiguas, de tapia, es aquella que se ve allá, ¿verdad? Esa que se ve allá. ¿Eh? Y también esas son casas antiguas de tapia. ¿Cuál es de acá? Esta que tiene al pie de ese árbol que se ve allá. A ver, esta es la casa de... Esa blanquita que se ve al pie de ese palo coposo. Esa casa puede tener 200 años. ¿Cuál? ¿La de María? Esa sí tiene por ahí 200 años. ¿Y la de Santa Rita? Y la de Aragüelizos de nosotros también tiene más de los dos. Para tener 200 años allá donde nació abuelito. Yo creo que la de papá. Porque esas eran ya las de Camila. Venga. Y el papá de él, vea. Nacieron allá todos. Nacieron allá. No, más de 200 años tiene. Tienen más de 200 años. Pero yo digo que casa de tapia tan bonita como la de Candelario no la hay. Ah, no, como la de Sandra. Esa casa es muy bien tenida y muy bonita. Esa casa es hermosa. Ese techo. Sí. Y como la mantienen de pintadita y organizada. Qué bonita. Ese techo es hermoso. ¿Usted ha ido? No, señorita. Es hermoso. ¿Dónde Candelario? Ay, no, es Candelario. Es tío mío. Es que Candelario es tío del papá y de... Mática no. A mí sí me parece. Esa es la casa más linda que me parece a mí. Somos primos hermanos. Ellas mantienen esas casas muy buenas. Ya nació el papá de él y nació mi mamá allá. El papá de él y mi mamá hermano. No, matica no. Vea que es toda dura. Así le duele a la matica, ¿oyó? Si nació allá y murió de cierto. Así le duele a la matica, sí. Y nació allá. A la tierra. Y ella siempre decía, déjenme las casas que están en mi casa. Decía ella. Esa de Tocayo también debe ser muy vieja. Se murió de 104. Por el placer sí hay casas de tapia. ¿Cómo? Por el placer. Tal vez la de la abuela. Sí. La de que la gusta la vieja. Claro. Pues, pero tiene unas partes en tapia. Allá nació. Así como. No, el papá de mi papá. Porque es que él nos dijo era que esa casa la había hecho su papá. Con el suegro de él. Crespín. Esa casa, yo cuando me acuerdo, pues, esa casa ya estaba hecha. Donde vivía el abuelito mío, el papá de mi papá. Ya estaba hecha. Es que primero las casas eran más bonitas, eran distintas, porque eran chozas. Eran así. Era que antes eran las casas eran de paja. De tapia, con... No, sin nada. Ranchos. De madera. Hey. Madera y tierra, pero no tapia. No tapia. Eso lo llamaban bareque. Sí. Bareque es, supongamos, este palo aquí, y le ponían otro aquí, más para allá, y le atravesaban varas así, y se llenaba con tierra negra, se llenaban eso. El bareque. Por eso se llamaba bareque. Y entonces nosotros, yo conocí esa casa ya hecha. Esa era la casa donde vivía mi papá. Pero era más fácil de hacer de bareque. Claro. Y antes era de tapia, no conocí yo no, sino esa, porque las otras eran de bareque. Eran ranchos de paja. Eran muy hermosos. Eso eran como los indios. La cocina aquí y la sala allá. ¿Ha visto usted, no ha observado los ranchos de los indios? Que uno allá, en uno cocinan y en otro... Y así es. La cocina aparte. La cocina aparte y donde duermen, donde habitan, aparte. Y así era, yo esa casita la conocí así, la de Tocayo. La de Tocayo. Es de Bareque. No la conocí de Bareque. De Tocayo. Y la había hecho el papá de su papá. Por eso. En tapia la había hecho. El papá de mi papá. Y ahí nació su papá. ¿Eh? Ahí nació su papá. Ah, nació mi papá. ¿Su papá cuándo nació? Mi papá, si estuviera vivo, tenía más de 100 y punta de años. ¿Cuántos años hace que se murió? Papá, 30. ¿Cuántos años hace que se murió mi hijo? Hace 30 años. ¿Y se murió de cuántos? Como de 70. Porque va, se murió de 70 gustando, y hace 30. Hace está gustando 30 años. O sea que hace 100 años, o sea que él nació en 1918. Hace 100 años. Antes de 1900. Sí, porque estamos en el 2018. En el 2018. 100 años menos es 1900. Porque mi mamá nació en el... En el 1911. En el 1911. ¿Y cuántos años le llevaba su papá a su mamá? Le llevaba muy poquitos. El abuelo ya tiene 30 años de muerte. Sí, ya tiene 30. Entonces, su papá eran casi como iguales en edad. A ver, pongámosle 1910 por ahí. 1910, 1911. Nació su papá. Exacto. Y nació ahí en esa casa. Y nació ahí en esa casa. De San Miguel. Sí, de San Miguel, donde vive Tocayo. Sí. Y mi mamá nació allá atrás de aquellos. Allá atrás de esa cordillera, allá donde están esos galpones. ¿Eso ahí es qué? Unas marraneras. No, ¿ah? Digo, ¿qué vereda es esa allá? San Miguel. También San Miguel. También San Miguel. Don, ¿se llama Crispín o Crispiniano? Crispiniano. ¿Y qué sabe usted de la infancia de su papá? Mm-mm. ¿Qué contaba él, cómo había sido la infancia cuando él estaba pequeño? Lo que le dije es mentira. Ya uno no se acuerda. Lo que le dije es mentiras. ¿Pero porque él no contaba o porque usted no se acuerda? Sí, él sí contaba ya, pero... Y uno poca experiencia y no, como que no preguntaba mucho. Lo que sí le cuento yo pues fue que ahí me tocó comer la comida y alzar el viaje para Medellín. Y bajar a pie a Medellín. Yo me acuerdo muy bien, comer uno la comida pues, a las 8 de la noche y alce. Vámonos. Y vámonos para Medellín. ¿Y a qué? ¿Ah? En esa época. Con el viaje, porque no había carro. ¿Viaje de qué? Y mi papá llevaba flores. Flores. La silleta con flores. Y yo llevaba Victoria. Para Medellín y para bajar a pie con ellas. Oiga. Medellín. Y bajábamos a pie. Y también teníamos que a veces subir a pie. Por ahí mismo, ahí es una... Por allá, por ¿cuál era el camino por el que bajaban? Por Santa Elena. Por Mazo y nosotros. No, nosotros bajábamos por Santa Elena. Y nosotros por Mazo, a salir a Enciso. Nosotros bajábamos a bajar a donde empezaron el... Bajábamos por donde están haciendo el túnel. Iba allá, más abajo, ahí donde sale... Hay un tanque donde hacen unos chocolos. ¿Usted lo hizo? Donde está la entrada para la vía del túnel. Ahí ajá. Está esa casa. Ahí salíamos nosotros. Y ya cogíamos carretera abajo. Y ahí sí había carretera. Sí, la de Santa Elena. Pero para no bajar por toda la carretera, no íbamos por ese desecho. Ah. ¿Sí? Íbamos hasta una parte del plan y ya. En un punto que llamaban la Mediagua, bajábamos allá abajo donde hacen chocolos ahí en... Esos recuerdos suyos son de qué edad usted? Por ahí de 12 o 13 años. Y eran cosas que ustedes producían ahí en la tierra de ustedes, claro, todas. Producíamos. Flores, cuando eso vendíamos, vivíamos allá en Santa Rita. Sí. Vivíamos allá. Donde nacimos, vivíamos. Sí. ¿Y usted cuál de los hijos de su papá es? ¿En qué orden está usted? El mayor. Yo soy el mayor. Pero El abuelo era el que sabía construir en tapia, el que le, del que aprendió su papá. Tuvo que haber sido el abuelo Jorge. ¿Jorge? Así llamaba el otro abuelo. Y el otro llamaba Manuel. Jorge Ramírez. Jorge Ramírez. Y el otro llamaba Manuel. Manuel Londoño. El de su mamá. El de mi mamá. Y entonces, el segundo apellido de su papá es ¿cuál? Ruiz. La mamá como que era apellido Ruiz. Sí. ¿Usted la conoció? Muy poquito. Ah, ¿se murió joven? Sí, se murió muy joven. Yo ni me acuerdo que en el velorio, que se iba a acordar uno que era muerto, tal cosa. Los vi ahí. A ellos, porque el abuelito, pues mío, apenas eran dos hermanos, mi papá y otro. ¿Y el otro cómo se llamaba? Se llamaba Dionisio. Sí. Eran dos hermanos. ¿Eran sin dos hijos? No, ellos eran mujeres, estaba la mamá tocayo. La mamá de Pacho, eran como apenas cuatro. Ah, Anastasia y Magdalena. Exacto. Y la, exacto. Yo no conocí más. Pero eran de su, de, ¿cómo es? Del hijo de Jorge. Del mismo papá y la misma mamá. Sí, del cuatro. Mismo, del mismo papá y la misma mamá. Ah. Pues yo no conocí más gente de eso. Hermanos de mi papá conocí a Dionisio. Y, y esas dos señoras que se casaron con el mismo. Se murió la primera y el marido de la primera se casó con la otra hermana. ¿Ya? Eso antiguamente también pasaba mucho. ¿Dónde está Celeste? Sí, se casaba, se murió la mamá de Tocayo. Y se casó con la otra hermana, que es la mamá Pacho. Ah, es que es la historia de Tocayo. Sí, esa es la primera, fue la mamá Tocayo. Sí. Y la segunda fue la mamá Pacho. Porque es que Tocayo y Pacho son dos, son hermanos, pero medios. Sí. Ellos. ¿Y usted cuando estaba chiquito recuerda a su papá ya trabajando la tapia? Y goleando asado y sembrando flores. Y sembrando flores. Porque también nos han dicho que su papá hacía silletas. Claro. Los armazones de las silletas para vender. Ese era el que hacía las silletas. Nadie sabía hacer una silleta como la hacía él. ¿Por qué? Porque ¿qué las hacía muy bien hechas? Ajá. Era el único que sabía hacer silletas. Y ahora el Gonzalo, el hermano mío, el que sabía hacer silletas. Era un genio para eso. Mi papá hacía puertas, camas, silletas, encababa asadones. Mi papá le hacía todo. Mi papá murió pobre por de balas, pero trabajaba. Es que la gente es muy trabajadora. Es que la falta de plata no es por no trabajar, es por otras cosas. Tejaba, armaba casas. Era duro, mi papá no le quitaba nada. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo su papá? 10. 10, ¿cierto? Somos 10. ¿Hermanos? Sí, hermanos míos. ¿Y están vivos? Uh-uh. Ya hay 3 muertos. 3. Habemos 7 vivos. ¿Y qué cosas más recuerda usted de su papá? ¿Cómo era con usted? Ah, no, mi papá era muy buena gente. Era, pero buena gente, tipo, le gustaba mucho la colaborarle a la gente. Es que por ellos, por mi papá y el tío Pedro Virgen, vivía aquí donde está la Virgen. Esos fueron los promotores que echaron la vía para esta vía, ellos fueron los que hicieron las vueltas. Y le metieron duro a eso, pechar la vía, la carretera que tenemos. Sí. A ellos les gustaba mucho eso, trabajar en las juntas de acción comunal. Y cuando en eso las juntas de acción comunal sí trabajaban, ya no son unos mentirosos. Pero cuando es las juntas de acción comunal sí se movían. Y también el municipio ayudaba a mí. Y esa carretera, ellos fueron los promotores que hicieron la carretera. El centro de Santa Elena, ellos fueron los que metieron el al centro de Santa Elena. Por ellos hay centro. Sí. Y desde cuando usted, y usted no me lo va a creer, usted ha ido a Santa Elena, sí. Todos los negocios que hay alrededor de la iglesia de Santa Elena, eso de adobe lo hicimos nosotros. ¿Le vea usted? ¿Tenían una ladrillera o qué? Eso, es que eso se hace muy fácil. Ajá. Eso lo hicimos nosotros, a mano. Pero no íbamos ni dos y tres, íbamos 15 o 20. ¿Sí? Trabajo colectivo. Claro. Pero esos son quemados en horno. Esos adobes no son quemados. Si no esos son adobes no son quemados, para que vea pues usted. Todos esos negocios que hay alrededor de la iglesia, todo eso con la casa cural y todo, eso adobe lo hicimos nosotros a mano. ¿Cómo? ¿De eso qué es material muy, son? Eso, vea, eso es tierra colorada, arena y cemento. ¿Y sabe cómo se hace? Eso es muy sencillo. Eso es un molde así. Se llena de tierra revuelta con arena y cemento. Y eso tiene una palanca, oiga pues, una palanca. Llega y se coge la palanca y se baja así. Y tiene otra que levanta el adobe. Es que eso era una máquina. Exacto, una maquinita, a mano. Sí. A mano. Y coja y póngalo allá. Y tírele agua para que afine. Ah, porque el cemento era el pegante. Claro. Que amarraba. Pero eso no eran unas máquinas que se llamaban simbarram. No sé cómo llamaría la máquina, pero eso se hacían unidades en un día, muchos. Eso no era de los unos cargando tierra, otros revolviendo y échele y el otro, y otros poniendo eso, se hacían miles en un día. Y eso era puro trabajo de la acción comunal. Eso de la acción comunal, de la junta de acción comunal. La escuela de allí le hicimos, oiga, a mí me tocaba hacerle comida, oiga pues, eran por ahí 10 trabajadores que venía sábado y domingo a hacer la escuela. Eso también se hizo por acción comunal. Bueno. Y su papá también trabajó ahí. Claro. Todo eso era hecho por juntas de acción comunal, cuando las juntas de acción comunal se esmeraban por... Sí, sí. Pero verdad, su papá murió muy joven. Y cuando mi papá murió ya esta vez había hecha, ya trasinaba carro. ¿Has faltado? No. Ah, sí, cuando mi papá murió ya había una parte faltada, una parte. Su papá entonces murió hace 30, o sea que murió en el 80 y... como en el 80 y punta. ¿Qué le pasó a su papá? ¿Por qué después de le dio neurismo? A él le dio como un aneurisma. Y entonces como perdió el conocimiento y él no duró nada, duró como una semana enfermo. No, sí duró. Estuvo enfermo, ¿te acuerdas que estuvo donde? Estuvo donde Jairo, el hermano que vivía en La Pastora. Estuvo allá, en La Pastora. Volvió a la casa, pero era como... Y él no quedó como normal. Hasta que volvió y le dio como que le re... Es que el aneurisma, yo creo que hay veces que vuelve y recae. Estoy por querer. Entonces al poquito tiempo le repitió eso. Mija, cuéntese al señor. Él le repitió y esa sí se lo llevó. Duró poquito. se enfermó viernes arreglando el viaje para... Se enfermó y lo bajaron a Medellín y volví, lo trajeron y a medianoche se fue. Y lo respetaban mucho en todas estas veredas. Sí, lo respetábamos mucho porque él era una persona que sabía cómo hablarle a todo el mundo. María, el señor era muy educado. Porque la, y mi tío, pero vi el que vivía aquí, era uno, ¿eh? Ellos eran, cuando la gente sí trabajaba. Buenos consejeros. La gente sí. Y la gente iba, pues personas iban donde él a pedirle opinión y consejo. Y él, no, y él, mi suegro era líder de escuelas radiofónicas. Ah. De Radio Sutatensa. Eso, sí. Le gustaba estar metido en todo. Él era un líder. Entonces, él vivió viudo muchos años. ¿Eh? No, viuda ella. La que era viuda era mi mamá. Cierto. Mi mamá. Que mi mamá apenas va a gustar ahora en este año 2 años. La que era duro viuda fue ella. ¿Y a ella cómo le dio la viudez? ¿Le dio muy duro? Sí. Porque, mija, un buen compañero no se encuentra todos los días. Ay, es que, vea, la gente trabaja por la... ¿Sabe quién? Los promotores de la capilla. Mi tío y la señora. Por ellos tenemos capilla. La de aquí, la de Arrogar. La iglesia. Ellos regalaron el terreno, oiga pues, regalaron el terreno y empezaron a comprar material para hacer la capilla. Y ahí está la capilla, por ellos. No, que si lo veíamos que le dieran comida. Y por ellos tenemos escuela también. Hay gente que le gusta mucho trabajar por la humanidad. Cualquier día que vaya a la capilla, ahí tiene el letrero. ¿Qué dice? Los donantes de la capilla. Que yo le digo, como esa gente, yo en las juntas ya como una diabla no creo, que no hacen nada por nadie. Somos de las juntas, son como nadie, a ver qué han hecho. No hacen nada. Su papá salió de aquí. Viajó, estuvo en alguna parte, no, como... Él no fue silletero. Sí, pero nunca salió, nunca lo sacaron. Él fue fundador de los silleteros. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo es esa historia de como fundador de los silleteros? Ellos empezaron a salir, que es que al desfile, hacer un desfile de silleteros. ¿Cómo así? Empezaron a salir, eso eran muy poquitos, eran como 10 o 12. ¿Cómo así? ¿Y para dónde va? Ah, que me voy, que al desfile. Y en ese entonces la platica era muy poquita. Poquita, supóngase usted. En el 57 que empezó, oiga usted, en el 57 la vida era baratísima, barata, supóngase usted. Y empezaron que al desfile de silletes, y eso como así. Hasta que una vez le dije yo que y yo también puedo ir. Me dijo, sí. Y eso fue un sábado. Y yo vendía florecitas, las vendía en Itagüí. Y le dije, entonces. Me dijeron que vas a ir al desfile de silletero. Y pues, hombre, vaya y después se va a vender el viaje. Y me fui a vender al desfile de silletero. Eso eran como 2 cuadras. ¿Por dónde iba? Por ahí, por la plaza de Cisneros. Y en esa época el pasaje a Itagüí valía 10 centavos. 10 centavos para ir y 10 centavos para volver de Itagüí a Medellín. Pero eso en escalera. cuando no había bus en escalera y me fui. Al año siguiente también la misma. Y el contrato que tengo a mí, el que tengo yo, no me valió nada. Únicamente empecé y después ya nos dieron contrato. ¿Quién les daba el contrato? ¿No? En ese momento, ¿quién les daba el contrato? ¿Cómo se llamaba la oficina? La oficina Fomento y Turismo. Cuando ya me metió también turismo, que es que en la cosa del desfile silletero. Que conocí yo muy bien la directora, que se llamaba María Eugenia Gómez. La directora de turismo. Y vea pues dónde está el desfile silletero. Entonces ya Fomento y Turismo empezó a apoyar el desfile. Claro. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué hacía? ¿Qué apoyo le dio? Y empezó a dar contratos, a ir aumentando más el más gente. ¿Me entiende? Más gente. Y la gente, es que esto no paga, eso no paga. Y la gente, cuando yo he empezado a dar contratos, la gente, yo te vendo el contrato. ¿Y por cuánto me lo das? Por 50, por 60 pesos. Y la gente lo compraba por 50, por 60 y ya. Y ahora a todo el mundo, bueno tener un contrato. ¿Y cómo lo tiene ya? Ya no puede. Pero hay gente que vende contratos. Sí, yo puedo vender contratos. Por ejemplo, yo ya no tengo contrato. ¿Usted también tenía? Sí, señora. Entonces, ya también tenía. ¿Por qué razón adquirió usted el contrato? ¿De qué manera? ¿Por él? Sí, por él. Él me llevó. Y entonces, como ya no era capaz de cargar la silla, se la regalé a un nieto. Mi nieto tiene la silleta de ella. Venga, mami, venga. Venga, Luciana. Y yo todavía no la pienso regalar. ¿Y su papá hasta el último momento salió al desfile? Mi papá, sí, mi papá cargaba silleta. Y la mamá también. Y mi mamá también. Venga, venga, muchacha, venga, dice María, venga. ¿Silleta de cuál? Tradicional. Ellos sembraban las mismas flores con los que cargaban la silleta. Claro. En esa época no había decir como ahora que anturio, que lirio asiático, que azul, que flores, sembraba uno las mismas flores, las flores antiguas, y ya no hay flores antiguas. ¿Esas cuáles eran? No, si uno le pone a decirle no. Nombres, pues, coméntenos. Antes había gladiolo, el lirio, eso no era gladiolo, sino lirio, pues lirio común. Sí. Cartucho, lirio azul, agapanto blanco, barrobia, clavel rojo, otro que llamaban palitierro, el rosadito, el príncipe. Esas flores ya no las hay. Ya no existe. No, ya no existe. Mija, no quiero leche. Eso, ¿quién dice que esas flores existen? La única flor que existe ahora es el gato. Siempre viva. Los gatos, la siempre viva. La clavellina, eso es lo único. Pero ya esas flores no existen. El cartucho, sí. El cartucho. Pero lo que es como clavel, eso ya no existe. Pues sí se consiguen, pero no, casi no se ven. Pero en no la del que aquí había. Del no. Que aquí había, no. Así, ahí sale, sacan. Clavel de este miniatura. El miniatura que usted lo conoce. ¿Clavel miniatura? No, tal vez no. El miniatura y el clavel rojo y el porcelano y eso. Eso es esa. El rojo sí, sí. Y blanco y rosado. Antes había rojo también, pero no doble como el que hay ahora. Era más sencillo. Todas las silletas de ustedes eran tradicionales. Y tradicionales. Pero me quedó la curiosidad de ¿En dónde estaba la figura de la silleta que hacía su papá? ¿Por qué? ¿Qué era lo tan fino que hacía a la silleta? Ah, el armario, pues. El armario lo hacía de pino. Tabla de pino. Y pulida. A mi madre. Las uniones. La hacía muy bien hecha. Sí. Como él, nadie la ha podido hacer. Como él las hacía, nadie las ha podido hacer. Y eso se dañaba, se caía la silleta con el mercado. Ah, don Crespo, arrégleme la silleta. Y como esa era, no, es que le hacía puertas, ventanas, camas, taburetes, mesas. Se hacía todo. No le quedaba nada sin que no lo hiciera. Era un maestro, sí, en todo lo del asunto de la construcción. Era un maestro. Hacía puertas. Como hijos tenían que dormir en el piso. Y ella vino y me dijo, mija, es que los niños duermen en el piso. Sí, señor, porque no hay cama. Es que yo le voy a hacer una. Ya hizo. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Estos bancos también me los hizo él. Eso lo hizo él. Todavía hay recuerdos. Sí, él armaba casas. No, ¿qué no hacía él? Él hacía lo que le ponían del barrio. ¿Y quiénes eran los amigos de él? No, todo el mundo. ¿Algunos amigos especiales que tuviera que estén vivos? Ninguno. Todos están muertos. Todos están muertos. Juan Andrés. Hijo. Juan Andrés Patiño fue el que donó el lote para la escuela allí. ¿En el palacio? Ese era otro también líder de... Trabajaban juntos. Y don Pedro, mi tío, que vivía ahí atrás, donde está la Virgen. Y mi papá. Y otros de Santa Elena, cuando eso las juntas ya son como libres. Y hacían como una activa, lian la pena. A uno le decían, vea, aquí venían 10 trabajadores del municipio. Y había que darles desde los tragos hasta la comida. Oiga. Nosotros, uno pobre y se esmeraba por darles la alimentación. Bueno, su papá hacía dibujos para hacer las casas. No. O de una vez sobre el piso trazaba cómo iba a hacer. Sobre el piso. Trazaba. ¿Cómo la va a hacer? Vería. ¿Y qué instrumentos usaba? Metro. Y escuadra. Escuadra. Y plomada. De todo. Él tenía mucha. Y plomada, porque eso sin plomada no lo. Fuera con la niña, pero. ¿Y tiene fotos de él? Con Dulce María, vea. En sus vistas sí hay por ahí una, pero yo no me acuerdo dónde es que yo la vi. En el libro de Silletes. ¿En cuál? De los 60 años. Está la abuela. Rega el libro de los 60 años. ¿Cómo se sabe lo que es? El verde. El verde. En el álbum de la familia. Mija. O de su mamá. Blanca. Vos tenés la foto de abuelito. Tráela. ¿Dónde estará la foto de abuelito? No, mamá, está en la casa. Al Rosario. Es que ya tiene gente así, ya tengo. Si es en este que está yendo, lo que le diga es mentira. Sí, en eso está bien. Tenemos la foto de la abuelita. Cuando llegué a la casa de él, se paró en la puerta de la cocina, me abrió los brazos y dije, bienvenida, hija. Sos la hija mayor. Cuando se casó usted, me casé con él. Vea que antes todo el mundo cargaba la silleta. Al otro día de nos casamos, me vine. Las señoras cargaban la silleta vendiendo las flores en la calle. Me recibí en la puerta de la cocina, bienvenida, hija. Sos mi hija mayor. Aquí vas a ser muy bienvenida. Y sí, gracias. Mira la foto acá. Gracias a mi Dios. Él fue una excelente persona. Él se esmeraba por ayudarle a uno a arreglar la casa, por ayudársela a organizar. Un día subió y me dijo, mija, ¿por qué está triste? Le dije yo, de ver esto tan caído, abuelito. Entonces me dijo, no se le den nada, que yo se la voy a ir a organizar. Ahí está. Ay, qué. Tiene lo que he muerto, lo que tengo yo de casada. Yo me casaba el 15 de ella. Lunes. Mi abuelito murió viernes. Me echó la bendición. Y alega, la que se le pone a alegar. Y mamá me manotea. ¿Y cómo era? ¿Cómo lo recuerdas tú a él? Como abuelo. Como abuelo, pues, Ave María. Era el mejor abuelo. No ve que nosotros nos hacíamos. Ya, éramos por ahí 30. Todos los nietos. Y hasta que nos íbamos a esta hora, y hasta que no nos servían la comida todos, nos sentaba todos junticos alrededor de él. Y hasta que no nos daba la comida, primero los niños. Y hasta que no le daban al último, no le sirvieron ahí. Nosotros nos diario comíamos allá con él. Nuestros abuelitos lo queríamos mucho. Ay, no sé qué se dice, abuelito, sí, fue. Hey, abuelito, padre. Él aconsejaba a los hijos, a las nueras, a los nietos. Mi hijo, que llegó ahora. Hasta luego, mi hijo. Bueno, primitivo. Le vaya muy bien. Mi hijo que llegó ahorita. Dice, el abuelo, a él no se le puede pasar nadie acá. Porque dice, el abuelito siempre decía, respeto con los mayores, respeto con las personas y con los mayores más bien. Ellos se recuerdan mucho de él porque él fue muy buen abuelo. Él en vez de, cuando tenía raticos así, que no estaba muy ocupado, cogía una soga que tenía, una soga de esas con que cogían las vacas. Y les decía, vengan, yo les enseño a jugar. Y les volví a ver la si vengan, salten ustedes. No lo quería. Nosotros lloramos mucho por ese señor. Chao. Y la abuelita también fue chao. Muy buena suegra. Yo como suegro no tengo queja de ellos. Porque tengo una familia muy linda que mi Dios me dio. Unos buenos suegros, unos buenos cuñados, unos buenos hijos, un buen esposo. Pobre, pero muy buen esposo. ¿Qué más que todavía está conmigo cuidándose y acompañándose de todos? Sí, señora, porque a mí me dio un derrame cerebral y había quedado muy delicadita. Ya estoy muy bien, gracias a Dios. Y él salía conmigo para el hospital cuando iba a tener los niños, le decía yo, abuelito, suba. Entonces me decía, ya nos vamos a ir, mija. Sí, señor, vámonos. Nos íbamos caminando por todo el camino hasta salir a Santa Elena a coger carro allá. Y usted, así. Y de su vida, ¿cómo hacía? De su vida, iba él hasta allá, hasta el silletero, con una silleta. Entonces, yo me bajaba del bus. Y decía, siéntese acá, mi hija, yo la llevo cargada. Traía cargada. La silleta. Pues. La silleta servía para todo. Para cargar el mercado y para cargar enfermo. Hey, ahí me traía hasta acá. Pero ustedes se podían quedar en el hospital un tiempito después del parto. Por ahí uno o dos días. Y ya venía. Sí. Pero era muy duro eso así, ¿cierto? María. Duro. ¿Qué me dices? Porque cada que iban a nacer los niños siempre nacían de sábado a domingo y él estaba trabajando. Pero ella. Sí, entonces yo le decía al niño más grandecito que tuviera, niño, vaya, dígale abuelito que suba. Y que suba a arreglar. Y ahí nos subí. Hija, nos vamos a ir ya. Sí, señor, ya nos vamos. Él me llevaba de la mano por ahí, como había que bajar tanta cañada. Él me ayudaba. ¿Y usted en qué momento sabía que ya lo tenía que llamar? ¿Cuándo qué? Cuando me empezaban los dolores. Ajá. Se te alegraba. ¿Y no tuvo ningún percance bajando por aquí? No, gracias a mi Dios, no. Él me llevaba hasta el hospital, allá me dejaba, se venía. Y a los 3 días y salía y hablar uno conmigo. Y entonces así fue con su mamá, sí. Don Julio. ¿Mm? Así fue con su mamá. Porque o en la época de su mamá había comadronas, que parteras. Sí, sí. Ella también tuvo los hijos en la casa, muy guapa. Yo no fui capaz de tener ni el primero con ninguna señora. Ese silletero es un pasado que florece. ¿Ah? Sí. Ese es el libro que se sacó del plan de salvaguardia. Sí. Ah, sí. Aquí está este señor que sale en el logo. Será David Sánchez. El señor era pinchadísimo. El señor siempre bajaba de cachaco con la silleta, oiga. Era de cachaco, de carrier. Y descalzo. Es que en esa época nadie tenía zapatos. Nadie. En esa época nadie ponía zapatos. Vea, yo tengo 4 hijas mujeres y ninguna cumplió 15 porque no había con qué. Todas crecieron, se casaron y se fueron y ya. Y gracias a mí yo les ha ido muy bien. Pero matrimonio sí tuvieron. Sí, matrimonio sí tuvieron porque ya yo podía hacer más algo por ellas, porque para cada una les hice fiesta, a cada una de ellas. ¿Y qué otras personas trabajaban la tapia y la construcción aquí en Santa Elena, fuera de su papá? Yo no conocí más. No había más. No conocía más. Yo creo, es Julio, que por el Arque Medina. No. No conocía más ninguno por aquí. Él era el único que hacía esas tapias. Entonces lo llamaban de todas partes. Sí, de todas partes. Sí, pero en esa época la construcción era muy abismal. Era muy difícil. Casi nadie construía. No es como hoy en día que dicen, voy a hacer una casa y traen sí. Sí, no. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es que hoy en día todo el mundo es desesperado por construir. Hoy en día hasta los jóvenes le dan ganas de casa. ¿Y entonces cómo era pues eso antes? Esperar que el señor se desculpara. Antes es que, vea, antes de ese cuento usted, no estaba sino la casa de mi tío allí, y eso que no vivía ahí, mi tío, él vino después. Él vivía por allá, por una parte que llaman El Rosario. Uh-huh. Y no estaba sino la casa de nosotros allá abajo. No más. Y vea, ya esto está lleno. Y todo esto era monte. Monte. Manga y monte. ¿Eh? Y estaba la otra casa de mi tío Marcos allá. Allá al frente. Y la casa de una hermana de mi mamá, la que yo les mostraba ahora. Allá vivía una hermana de mi mamá. No habían más casas. Primero eran muy poquitas las casas. Primero no había, no, primero esto era monte, donde usted volteaba era... Mucha tierra, sí. Helecho y madera. Y ya no había dónde construir. ¿Para qué? ¿Y conocen ahora quién sepa de eso? No. ¿De hacer tapia? No. No, eso ya no, no son. No. Digo, ya nadie hace tapia. Ya nadie hace tapia. De ahora no haber todo es adobe. De no haber aprendido Julio, que trabajó con el abuelo toda la vida. Pero ¿cómo que usted no aprendió? No, ellos. ¿Usted no me lo Yo de arbañilería no sé nada. Para que vea usted. Y un señor Alzate. Otavio. Ah, el señor Alzate, Benjamín Alzate. Pero ese vivía en Mazo. Eso también ese sabía. También sabía de hacer casas de tapia. Pero tampoco está ya. Ese señor hace muchos años se murió. ¿Y la familia de él? También. De ese señor ya se murieron todos. Rubén era el que sabía también. Rubén sabía de tapia. ¿Rubén qué? Exacto. De la familia de él, descendiente de él. Del señor de Mazo, de Benjamín. Y ya se murió también. Avi María. Tiene muchos años ya. Sí, Rubén. Rubén Benjamín fue el que hizo el colegio del sufragio. Sí, ¿usted Bosco conoce el sufragio? Sí, de Bosco. Ahí en Bosco, sí. ese señor fue el constructor de ese colegio. Y los hijos también sabían de albañilería, de eso. Y también sabían de hacer... Ese colegio es como de tres pisos. Sí. Pero cuando eso no era sino de una sola planta. Porque la tapia no puede ser de dos pisos. Pero ese colegio no es de tapia. Ese colegio no. ¿Ahora? No. Eso es puro adobe. Eso es adobe. ¿Qué pasó? ¿Tumbaron ya ese colegio viejo? ¿El del sufragio? No, yo creo que no. Entonces, ¿cómo así? Él no lo hizo en tapia, él lo construyó, pero eso no lo construyeron era en puro adobe. En adobe. Y eso es lo que sí de tener era adobe macizo. ¿O bloque? Sí, porque ahí se murió un hijo de él. Dos. ¿O dos? No, un hijo y un cuñado. Se mataron dos hijos. Se mató Aurelio y... Ese Aurelio no se mató ahí. Otro. Ah, un primo mío y el hijo de él. Y un hijo de él. Pero usted que no tenía memoria, usted tiene mucha memoria, ¿cómo así? Se murió un primo hermano mío. Los cogió una luz. Sí, los cogió la luz. La electricidad, ¿no? Sí. Y ellos dos eran amigos, conocidos. Sí. El señor Alzate y su papá. Sí, eran conocidos. Sí. Pero el uno vivía en Mazo y mi papá aquí. Y ese señor también hacía casas de tapia. El papá de él conocía a todo el mundo y todo el mundo lo conocía a él. Quedaba allá. Se quedaba allá, dormía en el Ciso. En la loma del Ciso. Allá tenía la casa. Donde era la cárcel de la ladera. Ah, sí. Exacto. Sí. La cárcel de la ladera pasaban los buses por no subir por la loma y no que salían. A la loma del Ciso. En toda la esquina estaba la casa, allá ahí está. La casa. ¿Y usted se iba con la abuelita? ¿Qué? ¿Toda la semana? Yo me venía para acá. Era que bajábamos y entonces mi papá me decía, vaya donde la mamita a tomar la guapanela y yo iba allá a tomar la guapanela. Él lo esperaba y ya era que vendía flores en Embosto. Vendía flores en Embosto. ¿Dónde más vendían flores con su papá? Ah, en Manrique. Hija, uno se andaba todo en Villanueva, uno andaba todo Medellín. Pero no se quedaban sentados esperando la salida de misa. Exacto. O salía uno para las casas, tocar las puertas y ahí venía. Pero vendía, descargando antes frente a la iglesia del Parque de Bosto. En esa época había una empresa de taxis ahí. Sí, sí, ahí al pie de donde está la puerta del colegio. Ajá. Por ahí vivían mis abuelos también. Por ahí. Pero casi que uno andaba, era todo Medellín vendiendo, tocando las puertas. Señora, necesita flores. O compra flores. Uno gritaba por la calle, compra flores. Y a la sala la gente salía. Porque a la gente le ha gustado mucho también tener flores en su casa. Ah, claro. Yo me acuerdo, vendíanos en Bosto. De Bosto nos pasamos para Villanueva. Vendíanos en el parque de Villanueva. Vendimos flores en Manrique. También. Con mi papá vendíanos allá y mi mamá vendíanos flores y mostaza y lo que llevábamos. Vendíanos en Buenos Aires también. Ya la yo conozco mucho a Medellín. Ya no, porque es que Medellín, donde uno anda, está muy moderno. Ah. ¿Eh? Es como decimos donde está el Jardín Botánico, ¿cierto? Que era el Parque de la Independencia. Y los últimos años de y ya uno de ir allá, eso es muy distinto. Vendió en el Parque de Belén. ¿En el cuál? En el Parque de Belén. Ah, de Belén, sí. En el Parque de Belén. Y yo vendí en Itagüí, vendí en Envigado, vendí en San Cayetano. ¿Usted sabía dónde le dije San Cayetano? Sí. Que es en Aranjuez. Sí, sí, sí. Vendí en el Calvario. ¿Ese es cuál? En Campo Valdés. Ajá. En el Calvario. Vendí flores en Manrique, vendí en Villanueva, en Buenos Aires. Yo he andado en todas esas plazas. He toreado en todas las plazas. En Buenos Aires, en la iglesia de Buenos Aires. Que a mí me alegra la gente, vea. Cuando bajábamos a pie, le voy a contar. Bajábamos a pie. Y en todas las frentes de Cocorico de Buenos Aires, ahí en aquí está ese bloque que está Cocorico y de esquina al lado de la iglesia, ¿cierto? Así, a salir para la toma. Ahí, yo no sé si todavía existe una casa vieja de corredor. Ahí descargábamos el viaje y de entrada nos a tomar gaseos ahí. Cuando bajábamos ahí. ¿Era una casa de familia? Una tienda. Hasta hace poco tal vez esa tienda. Uh-huh. Y de entrada nos a tomar gaseos ahí. A comer María Luisa, de esas grandes que eran así. Bajábamos a pies, cargábamos ahí. Sí, Medellín ha cambiado mucho, sí. pero tiene que volver. Así sea un ratico, a ver qué es lo que ha pasado por allá. ¿Quién? Yo cago mucho bien bajo. Ah, que vende flores. No, ella vende legumbres. Yo ya no vendo flores, sino legumbres. ¿Y en dónde? En Villahermosa. En Villanueva, uh-huh. A tu frente del Olímpica. Uh-huh. Ahí trabajo cada 8 días. Ahí baja una hija y me ayuda. ¿Una de las que ella, estaba aquí? No. Ella vive en Río Negro. Ella vive en Río Negro, pero baja y me ayuda. Ah, qué bien. Vea, que yo le estaba diciendo a ustedes que les pedimos permiso para que lo que aquí ustedes nos han contado lo podamos escribir, para que sirva para contar la historia de cómo era el trabajo de Tapia, y cómo sí. Era su papá, y cómo él, lo que era su papá como un líder aquí. Y bueno, vamos a seguir tratando de complementar esa historia de la Tapia. No sé usted a quién nos sugiere que podamos hablar, que conozca, sí. Con quién podemos conversar más, que conozca. Hay otro que conozca, que sí sepa. Sí, pero pueden preguntar. Pero usted, ¿a quién conoce que sepa? No, por aquí no. Por aquí no. Hoy por hoy, nadie conoce de Tapia nada. ¿Y de la historia? ¿De la historia de cómo se hacía, de cómo construía? Sí, puede que alguno tenga idea también. ¿Y de la historia de su papá? ¿Quién nos puede conversar? ¿Él? No, otra pues, persona. Otra persona, sí. Puede, ¿usted no va de Candelario? Sí. Pues que los hijos de Candelario. Porque es que la casa del papá de ellos también es de Tapia. Sí. Esa la hicimos nosotros. Sí. ¿Y Tocayo Negro también? Y Tocayo. Ah, sí. Bueno. Eso sí, también tiene idea de cómo se hacía la Tapia. Porque la casa de él también es de Tapia. Ahí donde vive él es de Tapia. ¿Y usted? La casa de don Eladio, que la conocimos, la vimos en estos días, que es una que tiene un vallado así. Sí, eso también es Tapia. Eso también es Tapia. Y sí. Ese vallado, ¿usted sabe quién lo hizo? Mm-hmm. No. Eso no fue su papá. Eso no fue mi papá. ¿Quién sabe quién lo hizo? Era más viejo. Era más, hombre. Era más viejo. Tenía una, como una cerca. Sí, como una cerca, eso tiene unas medianías afuera de Tapia. Sí, y una puerta con un techito así. Y una puerta con un techo. Sí, se está cayendo, parte se les está cayendo. Y están metiéndole a eso ladrillo. Ah, no. Gente que no quiere tener saber que esas, hoy por hoy una casa antigua, la prefieren como es. O sea que esa también es una de las casas más antiguas, hombre, que hay por aquí. Es que cuando yo me conocí esa casa así. Es una de las casas antiguas. Y perdóneme, me repite, ¿cuál es la otra que ustedes dicen que tenía 200, que más de 200 años? ¿Cuál es? La del abuelito mío y la de donde vivía la hermana de mi mamá. ¿Qué es en dónde? Santa Rita. Santa Rita. ¿Ya quién vive ahí? Santa Rita. La nieta. Pero una esa casa. De ella, la que tiene la finca silletera. Ella es mi hija. Ella es hija de nosotros. ¿Tú sabes de quién estamos hablando? Donde vivió, donde vivía mi mamá, donde nacimos nosotros, ahí nací yo. Sí. Porque qué bueno poder como ir mirar esas casas tan antiguas que todavía quedan de tapia y fotografiarlas. Pero ya, Julio, ya la casa de Santa Rita sí se le ve tapia. Sí, de tapia. Sí se le ve tapia. Claro. Pero está muy bueno. Es que la han arreglado mucho. Isa, pero ¿qué queda por qué lado? Uno baja aquí de la sede por un caminito. Ah, se mete, sigue derecho, sí, llega sí, a la sede y sigue por todo el derecho. Ya hay un caminito. Sí, un caminito. ¿Y hasta dónde llega uno? Hasta allá llega uno, hasta allá. Llega a un morrito y sigue y ya voltea para allá. Y cualquiera le pregunta por ahí de madre. ¿Dónde es Santa Rita? ¿Dónde es Santa Rita? Y cualquiera le dice. ¿Y Santa Rita es el nombre de la casa? Claro, así la llamaban, no, no. ¿Por qué la habían puesto Santa Rita vos? Vaya. Esa era la casa del abuelito en mi vida. Esa sí es mucho más antigua. Porque esa no la construyó tampoco su abuelito. No sé quién la construyó. Cuando él llegó a vivir ahí ya estaba la casa. Claro. Cuando mi papá se casó con mi mamá, ya estaba en la casa allí. ¿Quién la haría? No le digo que ya hace 2 años que se murió y ella decía, yo bajaba allá y ella pues ya no conocía a uno. Entonces yo le decía, abuela, ¿sabe quién soy yo? No, mi hija. Entonces pues ella, a veces, ¿quién hizo esa casa? Ella me decía, mi hija, lléveme para mi casa, que esto no es la casa mía. Lléveme donde mi mamá. Porque ella quería la casa, era de su infancia. De la mamá. Bueno, don Julio, entonces de pronto nosotros volvamos otro día más tempranito para hablar un poco más de como de del árbol familiar suyo, aunque lo debe tener el trabajo de Andrés. Andrés hizo como un árbol genealógico suyo, ¿cierto? Sí. Pero entonces vamos a ver hasta dónde llegó Andrés, a ver si podemos reconstruir también el de su papá. El árbol genealógico de su papá. Bueno. Le agradecemos mucho, en todo caso, perdone la roncha. No. Tanto rato que nos gripa, quedamos. Gripa. Y vea, mire sus libros. Vea bien.